Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Los días al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Al fin viernes, dirían algunos, nosotros comenzamos este programa para terminar la semana y... Hermoso día, 27 grados, está para salir, llenarse de sol y arrancar así un fin de semana que también va a estar soleado. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Aire, ahora sí, arrancamos 17 y 2 minutos y estamos listos, prestos. En realidad tomando carrera para un fin de semana que en lo personal tiene algunos eventos onomásticos de mayor importancia. Uh-huh. Pero imagino que todos esperan ese momento para descansar lo que no descansaron, salir a donde no salieron, ir a ver los eventos musicales de cine y o culturales que haya dando vueltas por la ciudad, que no hayan ido durante la semana. Porque la semana a veces aprieta con sus tiempos laborales, con las corridas, los trámites, así es la vida. Muy bien, hoy no estoy solo, el señor intendente Ezequiel Cubela, presente, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Es un honor. Es un honor estar aquí. En la radio. En la radio. Qué voz, aguarde entera. Y el señor del otro lado es... Amaelo Eusebio Campana, que no sale de una y entra en la otra. Cuando claro, se arregla el brazo, se le caen las radios en la cabeza. Eso para un operador tiene que significar algo. Porque que te lluevan radios colgadas de las paredes, ¿no? Sí, sí. Radios mamposteriles. Estamos hablando de una radio una radio hueca. Que hace ahí, que está ahí, inofensiva. Sí, sí, y sí, se sí, le cae en la cabeza al operador y le es genera un mensaje, una es un mensaje. Prácticamente una fractura de cráneo con todo expuesto, porque usted lo vio ahí. Se sí, perdió que aire, perdió mucho aire. Al hospital tuvo que ir a pegárselo. Menos mal que estaba el compañero de la radio del Pibe Orquesta, dice ahí, que lo salvaguardó, el compañero hasta el hospital y lo trajo. Como el guardaespaldas salió. Un abrazo de con Gaby Campana. Pero que le llevan a las radios es anecdótico por demás, para un operador. Es como que, qué sé yo, a un músico se le caigan las notas. O... ¿Me entiende lo que le digo? Sí, sí, sí. Es en su profesión. Esa duele menos, que, ¿no? Pero le está queriendo decir algo. La radio le está queriendo decir algo. Sí. O lo necesita de este lado del mostrador, o está operando para el traste y le está diciendo, hermano, está haciendo no me justicia. Faltes el respeto, le dice la radio Capilla, de las primeras. Claro. Esa radio de madera, pesada, evidentemente. Aparte, imagínate que con todo el poder del señor... La radio Capilla. La radio Capilla, muy bien. No, la verdad que usted hoy está... Me dormí una siestita. ¿Eh? Bueno, arrancamos el programa, decimos último programa de la semana y la primera semana del final, porque quedan 3 semanas de este programa y luego ya empezamos el periodo estival. Claro. Que, bueno, igual nos tendrá largo trabajando. Es como, somos como los docentes. Claro. Estamos en el ciclo radiactivo, que es la radio directamente, y después pasamos el tiempo de verano haciendo tareas pasivas, trabajando desde otro lugar. Claro. Es el caso de los aire acondicionados que tienen que estar en los lugares que corresponden, el techo que se tiene que terminar de sellar totalmente con la pintura, claro, que corresponde. La bueno, pintura, en fin, limpieza. Sí, el techo así de que hay que, ¿no? El calado este que hay que hacer de las, claro, ventilaciones. Muchos trabajos que... De eso que le gusta a usted. Me encanta claro, ser... Yo soy Rápido Artemanía. No sé si vea ese programa alguna vez, no, un no, programa de cable. Yo cuando tenía cable veía Rápido Artemanía. Y ahí te enseñaban a hacer de todo, era como teleescuela técnica, pero un poco para los chicos. Y ahí mi hermano y la afición por también, ¿no? Hacer, desarmar todo. Mi hermano tenía particularidad de desarmar absolutamente todo, después era imposible volver a armarlo. Eso mi camioneta Chevrolet, lo que yo tenía de juguete, lo sabe perfectamente, que nunca volvió a ser quien era después de que mi hermano quiso ponerle un motor. Ah, mire usted. Sí, le puso pilas, agujerió la... Bueno, un desastre. No tuvo tracción. No, nunca más. Muchos lo hemos intentado, con sí, eso, mini... El mini motorcito. Claro. Que uno desarmaba, sacaba el mini motorcito, le ponía pilas y... Exactamente. Bueno, no hubo manera. Los juguetes quedaron ahí, abandonados en alguna bolsa. Y, bien, decía entonces la última semana, la primera semana del último mes... Y tuvo de todo, variadito como en farmacia, porque empezamos con el deporte y las carreras de los autos eco, el desafío eco, sí, sí, los autos locos pero con batería de gel, muy interesante, hecho por chicos del secundario. Y bueno, se había suspendido, ahora este fin de semana seguro se corre en Rafaela, esa era la idea, si el temporal no vuelve a aparecer. ¿En el circuito? No, en la ciudad pero en otro lado. Y no sé si en la calle directamente, es algo que conglomera al pueblo. Como otrora en otros momentos, otrora es en otros momentos. Claro, claro. Me había confundido. Hacían los pueblos, se juntaban alrededor de algún taller mecánico que lo veían... Estaba, ¿no?, haciendo algo raro. Perspicaz. Y se ponían a juntar plata para armar los autos y después salían las carreras. Esto es más o menos lo mismo. Es la misma idea. Está el Rotary Club también dando vueltas por ahí. Ajá. Gente del automovilismo. Bueno, y pasamos al martes. El martes estuvimos con Julia de Tito. Hablando de Argentina Digital y la conexión todo el tiempo, todos los días, en todo momento, en todo lugar, ¿no? Y ¿cómo estamos posicionados? Y bueno, con la conectividad. ¿De qué se trata este proyecto de ley de usar las líneas que ya están puestas, digamos la última milla que se le llama, el último tramo de la terminal de cableado para que las cooperativas en todo el país puedan enviar su cable, por ejemplo, uh-huh, su servicio de internet a través de esos cables, como que, vamos a decir, metafóricamente, se desentierran las fibra óptica para todo el mundo, fibra óptica para lindo, todos, ¿no? De esa manera se dice que vamos a estar todos mejor, en principio. Más competencia, es un plan, ¿no? Es un plan, es una teoría, la teoría del libre mercado en algún punto también, porque abren todo para que todo el mundo tenga la data y entonces de esta manera todas las empresas pueden competir entre ellas, entonces baja el precio directamente. Permítame. Bueno. Y feliz. Día miércoles vinieron Alejandro Rat y Alberto Romero y estuvimos hablando de cine y hablamos, uh-huh, con el director del El Escarabajo de Oro, que es una película, una cosa muy extraña, una producción... Basada en... La plata la puso Dinamarca con una directora sueca que buscaron al azar, o con el dedo, o más o menos así, uh-huh, a un director latinoamericano, semipobre. Encontraron a este director, que siempre con el que hablamos el miércoles, y bueno, con 20.000 pesos hicieron, $20.000, perdón, hicieron, que es bastante diferente, una película de aventuras muy, muy extraña, tiene unas idas y vueltas excepcionales, esto es lo que cuenta, mucho humor, y es como una búsqueda del tesoro de este escarabajo de oro, pero atravesado por tiempos, son como piratas en otra época. Con $20.000. Sí. Mire usted. Hay que verla, ¿eh? O está librado de la imaginación. Hay que verla. No, no, aparentemente se ve todo lo que quiere decir la película. Pero, bueno, hablábamos de las idas y vueltas con la directora sueca, que algunas cosas quería hacer, otras no, entonces si se peleaban. No se y ¿cómo haces? ¿No? Si con nadie. Sueco. Pero bueno, aparentemente Se pudo hacer. Digna de ver. Alberto Romero le dio como 10 Albertos. Mire. Alejandro Rat le dio un poco de menos de... Ya está el invitado en la radio, ¿eh? Muy bien. Por ahora anónimo, ya le voy a decir quién es. Y Alejandro Rat le dio un poquito menos de puntaje. Pero se puede ir a ver al Malva los sábados y al Mamba. Se llama, al Mamba, el que está ahí en el obelisco, los días domingos. Tipo 8 de la noche, buen horario y el precio es... Permítame un segundo. Así, de risa. 6 pesos, 8 pesos. Como diría el rey de la carne, ¿no? Claro. Alberto. Sí, Samit. Diría 2 pesos, 6 pesos, 5 pesos. Dice así él siempre. Muy bien. Agenda cultural rápido. 17 y 10 minutos. Gracias, Campana, que a pesar del golpe en la cabeza, sigue despierto como nadie. Hoy, a las 21 horas, Distal Café Cultural Junín 1725 recibe, como ya es más o menos costumbre, Mistura y Manda, que es el cuarteto de Lloro, del amigo Esteban Ibáñez, el señor Gabriel Truco, Sebastián Luna y Ariel Malerva. Tocan ahí en La Recoleta. Entrada 50 pesos, muy lindo lugar para ir a ver, es una librería al fondo, muy Recoleta la librería también. Y esto es Lloro, música brasileña, hecha así, muy de... muy finísimamente por los muchachos de Mistura y Manda. También tenemos Pecera en Ladran Sancho. Pecera es más como cumbia colombiana. Bien arriba, esa mano. El amigo Molina, ahí le mandamos un beso. Alguna vez tocamos, compartimos escenario con los Pecera. Guardia Vieja 3811 a las 22 horas. Esto es hoy a la noche. Hay joda, joda, promete Pecera. Yo doy fe que fui a un show y la verdad es que es así. Cervecita arriba, manito, la manita abierta, y hay mucho, mucho así. Bueno, viernes de rejunte, Avenida Boedo 1909, para los del sur de la ciudad, para los que estén escuchando Radio Sur a través de la FM 88.3. Tenemos a las 22:30 un viernes de rejunte en la Casa Popular Joselito Bembé. Ya lo van a decir seguramente los chicos en el programa subsiguiente, los que luchan y los que lloran, van a pasar seguramente el chivo también, porque son de la casa. Y va a estar Momo Ayantí, Orquesta de Señoritas y La Comunacha. La Comunacha, Orquesta de Señoritas, La Comunacha, me parece que esto cumbiamba eso, también da para el movimiento pélvico. Fermina. Caderil. Sí, le voy a decir para Zona Norte ahora. Fermina, 23 horas en Axolotl. Fondo de la Legua 73, esto es Márquez y Panamericana, a 3 cuadras. Fermina, los amigos de Fermina, también, amigos de la casa. Pero ¿está también bien? Movidito. Fermina es ya más rock, más para el lado del rock. Todo esto, lo otro es latinoamericano, salsengue, canchengue, ¿me entiende? Sí. Son otro tipo de evento, otro tipo de escucha. Se predispone uno de manera diferente, ¿verdad? Es el target este movimiento. De negro caribeño. Tú lo puedes ver ahora como sandungueo. Bueno, tenemos al invitado, así que vamos a hacer una pequeña separación. Lo vamos a adentrar al estudio, vamos a hablar de él, de lo que hace, de lo que grabó, de lo que va a hacer próximamente y todo eso. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Te sentís sucia, arrugada, con olor a... la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. quiero evitar, burlando los prejuicios de lo racional, tras descubrir que detrás de esta oscuridad y no hay un hipnotismo que haga revelar los misterios de la humanidad, tras descubrir cuál será nuestra identidad, recibir y formar de esta realidad lo que merezca amar. El tiempo es una esfera que va develando esos sueños hasta reaccionar, tras descubrir cuál será nuestra identidad, percibir y formar de esta realidad lo que merezca amar. Tras descubrir cuál será nuestra identidad, percibir y formar de esta realidad lo que merezca amar. Ya estamos en clase. El que estábamos escuchando recién y acaba de terminar, su último acorde, el señor Johnny Shedd, hoy aquí presente. Bienvenido, compañero. Ya estamos al aire. Buenas. ¿Está bien? Dale. Bueno, acá tengo en la mano Existencial. Ya lo habíamos posteado por ahí en Todos los Días Un Poco Radio, es el Facebook de este programa. Y habíamos puesto ahí que Johnny Shedd venía a hablar respecto de su disco Existencial, que es este que acaba de salir, flamante, lo tengo en la mano, y que se presenta ya el jueves 13 de noviembre, 20:30 horas, en el Teatro del Viejo Mercado. Lindo teatro. Lindo. La Valle 3177, atrás del Abasto. Lo conocés vos, ¿no? Sí, alguna vez estuvimos ahí, efectivamente. Los camarines, todas esas cosas. ¿Se acuerdan? Calor. Calor de verano fue. Espero que no haga tanto calor como ese día. No, estamos en las previas. Sí. Ese momento creo que había sido ya diciembre. Diciembre, principios de diciembre. Principio de diciembre, ponele. Hacía calor. Bueno, ahí está, le toca la fecha. ¿Y ya está todo armado? ¿Cómo viene para esa cuestión? Está todo relativamente armado. Quedan varios detalles que no se pueden adelantar porque, digamos, se van viendo esos días. Sí, la idea, estoy armando algo más allá del show, estoy armando como algo interesante, así como darle el toque mío. Hay algo más que música. Algo más que música. Bueno, vamos a entrar entonces esos temas. ¿De dónde viene la música? ¿Cómo llegaste a grabar este disco? ¿De qué se trata? Tenemos hasta las 6 de la tarde para hablar de todo eso, pero también esta otra parte tuya, que es la que ejerces prácticamente todos los fines de semana, que tiene que ver con el Club Silencio. Sí. Que imagino las cosas están entrelazadas, no es como alguien que va a la oficina y vuelve a la casa y hace música. Imagino que esto del Club Silencio tiene mucho que ver con la música y el disco, la presentación del disco va a tener también algo que ver con este Club Silencio, que es lo que haces todos los fines de semana. En realidad son proyectos totalmente independientes, sí, pero son ambos son mi música, exactamente. Entonces, eso es. Desde ese punto, Club Silencio, para que la gente sepa un poco de qué se trata, es un recital que hago como juntas hace 6 años. Ajá. Que es con el público a ojos cubiertos y Y eso por ahí es lo que lo hace un poco diferente, sin contar detalles porque es algo único. Vos tenés que venir todavía. Yo tengo que ir, sí, sí, sí. Hemos quedado desde el año pasado en aquel recital que estamos hablando de cuándo vamos a ir. Esto de Club Silencio, en realidad parte de tu acercamiento a la música. ¿Dónde arranca la cuestión tuya con la música? Tenemos un... Sí, mirá, yo pensé que había arrancado a los 12 años, que ahí empecé a componer conscientemente, ¿no? Ajá. A los 12 años bastante de pendejo y escondidas de mi familia, me acuerdo, porque vengo de una familia de comerciantes, o sea, otro palo, nada que ver. Y después hace muy poco, leyendo informes del Jardín de Infante, cuando tenía 3 o 4 años, decían que inventaba canciones y cantaba canciones que los chicos no conocían y me sorprendió, digo, wow, esto, no sé. Era como... Viene de algún lado, no sé. Un delirio cantoril de componer así, bueno, inconscientemente. Sí. Pero en realidad uno está consciente y no se lo termina acordando, pero hay algo que aparece, sí. Como, qué sé yo, yo en algún momento me acuerdo de golpear las cacerolas en mi casa con Willy Baterola, no sé si se acuerda. Terminé siendo percusionista, pero quizás algo de eso que está en la infancia se repite más tarde, ¿no? ¿Vos naciste acá? Nací acá. ¿Y estudiaste música acá en Buenos Aires? Estudié música acá en Buenos Aires, en Manuel de Falla, un año. Después estudié un par de años también en SADEM, y después recibí una beca y me fui a estudiar a Tel Aviv, y allá estuve 5 años tocando en una academia de jazz, estudiando en una academia de jazz que sería, sí, como la Berklee de allá. Sí. Bueno, hagamos increíble. Hagamos el primer paso de esta charla en ese primer escalón que es Tel Aviv. A mí, yo, bueno, esto un poco lo conozco, por eso voy a ir por ese lado, pero... ¿qué significó primero el cambio cultural tan grande y por qué decidiste ese camino? O sea, ¿cómo se cruzó Tel Aviv en el camino, ir a estudiar música allá y de repente, bueno, decir, sí, me voy, tomo la decisión, es una oportunidad? Primero que todo, soy judío, o sea, recibí una beca de estudio de 3 años para estudiar ahí en Israel, qué sé yo, y viajé. El cambio cultural es... ¿Son muy religioso? No, no creo en Dios. Bueno, no importa. No creo en Dios y la mayoría de los israelíes te diría que tampoco. Pero el cambio cultural, digamos, no sé si es tan grande. Para mí el argentino es muy parecido al israelí. Es como... Si tengo que comparar a alguien, para mí es súper parecido, diferente, un poco diferente en el sentido de... De que el israelí, por ejemplo, por ahí no es tan careta. El argentino me parece un poco más careta todavía. Te tiene que decir todo lo que te dice todo. O sea, no tiene filtro. Cosa que para mí es una cosa positiva, no tener filtro. Porque, ajá, después uno se encuentra con sorpresas. Después es muy artístico. O sea, donde vayas, hay arte. Ajá. Y Tel Aviv es una ciudad increíble porque es una ciudad muy joven, muy artística. Y a la vez muy europea, pero muy Medio Oriente también. Entonces, no sé, puedes caminar a las 4 de la mañana solo por la calle, te puedes encontrar con músicos, puedes encontrar movidas, es increíble. A nivel cultural es increíble y tuve la suerte de estar, de ese tiempo que estudié, estar un año ininterrumpido tocando 3-4 veces por semana en bares, eventos, en diferentes ciudades, Jerusalén, Nazaret. Uh-huh. Eso me abría muchas puertas, el tema de cantar en español y en portugués. Hacía shows, no sé, poné en portugués, inglés, español. Después compuse en hebreo también, así que le pasaba todos los estilos y los 4 idiomas. Una licuadora de idiomas, claro, la Babilonia. Pero totalmente. El desarrollo, vos me decís, ibas artísticamente de un lado para el otro, fuiste tocando, te desarrollaste ahí como músico sin ningún problema. Sin embargo, Tel Aviv o uno de este lado del planeta, siempre que le hablan de esa parte, les parece que todo el tiempo están a los bombazos. Se sabe que quizás del lado de Israel la cosa está un poquito más calma y del otro lado está bastante más pesada la cosa por, bueno, las diferencias que hay entre un ejército y el otro, ¿no? Totalmente. ¿Y a vos qué te pasó con todo eso ahí? O sea, ¿eso lo sentiste, mirá, tuviste la sensación, sí, o te pasó siempre por al lado? No, mira, no quería meterme en política, no, cualquiera. ponele. Es inevitable. Yo cuando estuve allá realmente era otra época. Ahora las cuestiones son muy diferentes porque primero que todo había otro gobierno, había un gobierno de centro izquierda y ahora el gobierno es derecha. Eso para empezar, cuando yo estaba allá, había un montón de palestinos trabajando dentro de Israel, y yo trabajaba con palestinos incluso, y tenía la mejor onda, y estaba todo bien. Había muchísimos más atentados que ahora. Había, no sé, 4 atentados por semana, ahora desde que pusieron el muro, el cual es una gran, ¿cómo se dice?, controversia, que mucha gente critica el muro, pero desde que se estuvo el muro no dejó de haber atentados totalmente. Ahora esta última semana hubieron 3 atentados, pero una cosa diferente, a través de choques, que me llamó la atención eso. Pero dejó de haber atentados totalmente, después de que cuando entró el gobierno de derecha, como... Se hizo el muro y se prohibió la entrada a palestinos a trabajar dentro de Israel. Si bien hay 1,5 millones de palestinos viviendo en Israel, que ellos se llaman árabes israelíes, que no sé, tienen voz y voto en el parlamento. No sé, hay un montón de cosas que no se saben, ¿viste? Y se miran desde afuera, pero desde adentro la cuestión se ve mucho más distinta. El recuerdo más fuerte que tengo es un día de Pesaj, que es la Pascua judía, que yo iba a festejar en la casa de una familia ya israelí, y en un hotel donde iban a festejar, qué sé yo, ponele, compraba la gente el cubierto, hubo un atentado y murieron no sé cuántas personas, y quedaba, no sé si a 10 cuadras donde yo estaba, y para mí era terrible ese día estar festejando la fiesta de la libertad del pueblo judío cuando se fue a Egipto, ¿no? Y a la vez decir, así estamos en libertad de esta forma, como una cosa muy contradictoria. En fin, bueno, pero te tocó vivir esa parte. Sí, me tocó vivir de cerca y conocí incluso gente que murió muy fuerte. La realidad ya es como incomparable con la de acá, en ese sentido. Claro. Pero culturalmente el israelí es muy cálido, es muy, no sé, el cafecito, la sonrisa, como muy parecido al argentino para mí. Chamullero, creído, tiene todas esas cosas que... Bueno, pero más menos careta, decías antes. Menos careta, no, más sincero en algún punto, sí. Bueno, ahí hiciste jazz, esa mano. ¿Y qué te dio por volver y decir, bueno, arranco en Buenos Aires de vuelta? Se terminó la beca, pero no hubo opción de quedarte. Estaba la opción de quedarme, siempre está la opción estuvo la opción de quedarme y de volver. De hecho, extraño mucho porque fueron los mejores años de mi vida y la pasé súper bien cada día que estuve allá. Tel Aviv es una ciudad que estoy enamorado porque es una ciudad joven, como dije, con mucho arte, y tiene el mar, que eso para mí es increíble, el mar Mediterráneo, 4 cuadras tenía el mar, ahí un descuelgue. Qué cosa que en Buenos Aires es muy difícil, es una ciudad impresionante esta. Buenos Aires, con mucha cultura y infinidad de cosas para hacer, pero no tenemos salida a la naturaleza. Bueno, las letras de mis canciones, es un tema recurrente, que es la naturaleza y la desconexión con el hombre, que estamos acostumbrados a vivir en bloques de cemento y por ahí nos olvidamos de dónde venimos. Y más en la capital, quizás. Y la espalda al río, ¿no? Siempre. Total. Y me volví básicamente por un tema medio triste, que es que mi mamá se enfermó de cáncer de pulmón y murió a los 2 meses que me volví, y ahí ya decidí quedarme y surgieron otras cosas. Claro, empezó el motor de otra historieta. Y ya hace 6 años que estás con Club Silencio, pero hace más que estás acá. Y hace 12 años ya que me 12 volví. Años. Bueno, volviste joven todavía, ¿verdad? Volví niño. Más o menos. 26 ya. Y bueno, 12 años acá, 6 empezaste a trabajar con lo de Club Silencio. Me gustaría hacer la pausa ahora y después volver y arrancar con esa parte. Club Silencio y el desemboque. No sé si se puede hacer algo de Club Silencio en radio. Los oyentes es como si estuviesen vendados, digamos. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo de eso? Se me ocurre ahora, lo podemos charlar en la tanda y volvemos y nos metemos directamente también en existencial. Dale, ¿te parece? Dale. Estamos hablando con Johnny Jett, vamos a una pausa y volvemos. Todos los días un poco, todos los viernes reunión de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que 1 de cada 2,000 bebés nace con un diente? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. ...88.3 MHz... Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Entre miles de voces. Tu voz. Tu voz. Tu voz. Tu voz. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos. estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIT. Es un quilombo en mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Baric Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Baric Consultora. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Estamos acá, ¿eh? Seguimos sentados hablando con Johnny Shed de, bueno, lo que va a ser la presentación, pero en principio de dónde viene, hacia dónde va. Y decíamos que después de la tanda íbamos a hablar un poco de Club Silencio como introducción a algo que es bastante llamativo, que se te dio por hacer, que es como un encuentro ahí a ciegas con el público. Un poquito nada más, sin contar de qué se trata, como para que la gente lo vaya a ver. Primero, buscar Club Silencio en Facebook. Esa es la manera, el primer contacto que puede haber. Y todos los viernes, estás haciendo la noche, es por Palermo. Es Villa Crespo, pegado a Palermo. Sí. Tipo Loyoli Burruchaga. Bien. Y es un living, un lugar, una es sala. Un espacio, no vamos a contar dónde es. Un espacio, es un espacio. Es parte de la mística, el bien, show, que tiene bien, mucha mística. El show. Muy bien. Una de las cosas místicas es que no se habla de lo que pasa adentro para que justamente no pierdas esa magia, ¿no? Ok. Y así que voy a contar un poco sin contar. Es difícil. O sea, con los años aprendí a contarlo sin contar, pero al principio era más difícil. Básicamente es un recital en el cual el público entra con los ojos cubiertos. El concepto es un sueño a ojos cubiertos. Ajá. Y un despertar visual. Entonces el show consta en dos partes. La primera parte que es a ojos cubiertos, el sueño, y el despertar, que es la parte visual, que ya la gente está, puede estar tomando algo, relajada, justamente después de una hora de no ver, va a tener estímulos visuales. Ajá. Y sigue la música, es muy relajado todo el show. Y ¿qué quería contar? Quería contar, decir algo, me olvidé. Típico mío. Bueno, es los viernes, a la noche. Es los viernes, sí. Y todo el mundo, o sea, cuando termina el show, la gente sabe dónde está, sí, qué es lo que pasó. Exactamente, sí. Y de ahí, digamos, hay un pacto de silencio. No necesariamente. No, pero no se puede decir nada de lo que pasa adentro. Ah, no hay un pacto, la gente puede contarlo, si quiere. Lo pasa que la gente que... la gente que la pasó bien lo va a querer recomendar, y si lo vas a querer recomendar vas a decir, mira, no te voy a contar, andá. Claro. Porque es... porque... Lo que pasa en Club Silencio queda en Club Silencio. Exactamente. Me parece, ese es el concepto, ¿no? Exacto. Me parece bien. Bueno, ahora sí, vamos a existencial. En algún momento estas composiciones fueron cobrando forma. Vos venías ya tocando tu música. Sí. ¿No? Y bueno... ¿qué pasó que decidiste armar un disco? ¿Llegaste a un a una cantidad de canciones que te que dijiste, bueno, listo, acá ya estamos, hay que grabar? ¿Por qué un disco? Por, no, bueno, ahí me tocaste un punto débil en mi historia. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía antes, yo escribo canciones muy pendejo y tengo, te puedo decir, tengo, si digo que tengo 400 canciones, o sea, tengo 400, ponelo más. Pero a veces llevarlas a concretarlas en un disco, ¿viste? Es todo un laburo. A veces te compones una canción, por ejemplo, hice un disco de folclore de canciones del norte y tuve el proyecto de grabarlas. De hecho, lo empecé y de repente decidí que no, que voy a grabar esto, y de repente decidí que no, que voy a grabar lo otro. Si bien grabé discos, nunca como este es el primero que grabo profesionalmente con músicos de la hostia, en un estudio de la hostia. ¿Hiciste siempre grabaciones en tu casa o más amateur? Sí, este es el primer disco que grabo profesional. Y Y bueno, también por la edad también. Decir, bueno, viejo, es ahora o nunca. Entonces, de alguna manera es la maduración. Sí, claro. Pero, bueno, acá elegiste, de todo eso, de ese universo de temas, elegiste un paquete para ser sometido también al ojo de un músico ajeno. O sea, de alguien que funciona de productor, de alguna manera. Sí. ¿Y qué pasó ahí con esa entrega? ¿A quién se lo diste? ¿Quién es esa persona? Bueno, estuve trabajando con Alan Plachta, que Alan Plachta es, bueno, es guitarrista, pero también es productor, es arreglador, es, lo conozco justamente de Israel, toqué con él hace 12 años atrás. Ajá. Y de ahí él creció muchísimo, toca con los más grosos de jazz, y es un divino de persona, fue un placer laburar con él. Durante 2 meses y pico con el tema de los arreglos, yo transmitiéndole cada cosa que tenía en la cabeza y eso plasmarlo a partituras y después pasarse a los músicos, ¿no? Conformar un equipo de laburo donde la gente súper copada y súper profesional, y bueno, salir a grabar. Director artístico excelente. Mirá que bien. Y muy conforme con el resultado. Y él armó ahí, agarró esos temas y... ¿qué pasó con la entrega de esos temas? Decís, mira, tengo esto, el tipo los modificó, los toqueteó mucho, ¿tuviste algún encontronazo? Dijiste, che, no basta esto, está acá, mira, no me saqué tantos acordes. No los toqueteó tanto, digamos, cuidó mucho la esencia de cada tema, y en cada cosita de que no me parecía se lo decía y le tiraba, y digo, como él es como muy intelectual, es un músico muy intelectual y muy creativo, y yo soy como más por ahí, más primitivo, ¿viste? Yo, por ejemplo, si bien cuando estudié en la Academia de Jazz, estudié escribir música, estudié ritmo, todo, pero como nunca lo implementé, es como que me lo olvidé, y para leer una partitura puedo estar horas, ponele, a decir verdad. Él es como mucho, agarra una partitura y te la lee así, o le pasa una música, y entonces fue como la conjunción entre mi primitividad y su intelectualidad, y a él le encantaban cosas de que yo le decía, me decía, está buenísimo, y a mí me encantaban cosas que él ponía, entonces como, excelente. Entonces para mí, yo le digo, boludo, este es mi hijo, pero es tuyo también, es muchísimo laburo de él ahí. Claro. Ahí. Y le voy a agradecer siempre, infinitamente, Alan. Bueno, hay un arte de tapa que está buenísimo, que te decía, bueno, ahí como objetos viejos, cosas espaciales, tu cara llena, en vez de pelo tenés una especie de ciudad en la cabeza, ¿no? Que está buenísimo, es una como una ciudad montañosa. No sé si eso tiene alguna reminiscencia de algún pueblo que hayas conocido. No, pero... específicamente ese lugar, ¿no? Está buenísimo lo que se logró acá, que es una especie de espacio. Se abre, es un tríptico, para el que no lo esté viendo, obviamente. Es un tríptico con muchas estrellas de fondo y hay globos, mini globos aerostáticos, con una especie de fonola que escupe estrellas. Bueno, muy interesante. Para verlo, quizás para que alguien lo pueda buscar o buscar el arte, no sé si en internet hay alguna cosa. Sí está la foto de la tapa del disco. Bueno, no estaba el arte de tapa porque el lanzamiento es el 13 y a partir de ahí, bueno, lanzamos todo. La parte visual que va a ser incluso la página web mía, que todavía no está lanzada, que se lanza el mismo día del disco, supuestamente. Muy bien. Y bueno, a partir del 13. Todos hay como artefactos, hipopótamos, galeras. La idea, bueno, un poco del arte de tapa y es un poco la esencia del disco, que es rompe con tiempo y espacio, antigravitacional, como que lo imposible está ocurriendo aunque no lo pensemos de esa forma. Y lo imposible es lograr plasmar todas esas canciones que estaban dando vueltas, hacer definitivamente o en un momento de tu vida un disco, esto que venía costando tanto. Este es el principio. Está muy bien. Bueno, y existencial, tiene que ver la poesía de los 11 temas que están acá dando vueltas. Hablabas de la naturaleza, hablas algo de lo existencial, es más, endo Johnny Jed o exo Johnny Jed, o sea, hacia afuera, lo que observás de lo que pasa, es o más, lo que te pasa a vos con lo que no, pasa. No, con lo que me pasa a mí no. Obviamente que está lo que me pasa a mí, porque soy yo el que estoy escribiendo, el que está hablando, pero estoy hablando de cosas como muy concretas y como muy abstractas y grandes. Habla, por ejemplo, sobre las ciudades, pero visto desde una óptica lejana. Entonces habla de las ciudades. Habla, por ejemplo, de la realidad en sí, pero de la realidad en la cual no comprendemos, el primer tema. Después habla sobre... Y que habíamos escuchado al principio, el primer lo que tema. Merezca amar. Vamos a escuchar uno. Dale, vamos. ¿Qué elegimos? Tenemos 11 temas, 10, porque ya escuchamos el primero. Y acá tenés que elegir vos, porque es estreno mundial del mundo. Vamos, buenísimo. Ya que hablaba yo al principio hace unos segundos de las realidades que convergen, vamos a Todo Está Ocurriendo, que es el quinto tema, Todo Está Ocurriendo. Bueno, vamos a escuchar Johnny Jed por Radio Sur en Todos los Días un poco y volveremos a ver si tocamos algo en vivo también. Dale. Todo está ocurriendo en este instante, más que la realidad. El universo converge en su luz y tiembla el mundo y su humanidad. Todo es un reflejo inadvertido, sueño casi surreal. El paisajismo de tu habitación despliega sombras de soledad. Lo imposible, lo improbable está ocurriendo y nada lo detiene, ni siquiera el azar. Y detrás de un nacimiento que hay algunas y mañana verás al pasar. Desafiante gravedad, el logaritmo quebra un corazón y vas trepando hacia tu sofá. Todo es un destiempo, un artilugio, un espejismo existencial. El tiempo desencaja en su ilusión y desencuadra. Lo imposible, lo improbable está ocurriendo y nada lo detiene, ni siquiera el azar. Detrás de un nacimiento que hay alguna estima ya verás al pasar. Yuhu. iluminación, iluminación. Todo, todo está ocurriendo. Bien, fin. Sabrá disculpar el oyente, nosotros estábamos en una conversación en paralelo mientras escuchaba la música, muy avivada. Vamos a escuchar, luego de esta de la producción y de la ultravelocidad del baterista tocando jazz, algo acústico, Johnny. No sé si algo que prefieras vos que suene acústico en lugar de escuchar del disco el tema, bueno, el producido. Porque hay temas que suenan mejor con toda la banda y otros temas que se defienden solo con la guitarra cantando. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Está guitarra en mano? No, me saco el anillo. Muy bien. Vamos a hacer una que se llama Tu locura. Ajá. Realmente la hago con electroacústica y esta es una querida. Tema 3 del disco. Importa, como... A ver qué va a pasar. Es una canción que me gusta mucho. Muy es muy diferente como suena. Ya me atajo, ¿viste? No. Es muy diferente como suena el disco a como suena acústica. Seguro. Pero esta las dos acústicas todos los viernes en Club Silencio, así que vamos a hacer. Tiene que salir bien, vamos. Perfectamente. Y dice así. 1, 2, 3, y... Corazón de luna, viento errante, espacio sin tiempo, tan senil tu beso como herradura que cuelga de un cuello, y a pesar de tu figura, tu ser reliquia en diamante, ¿para qué deslumbra tanta cordura? Prefieres escapar y allí es tu locura. Vuela al mar, buenas y malas respuestas parecen llegar tarde. Corazón de espuma, fuego helado, destina tu alma. Habladurías dispuesto a escuchar que va detonando muros, creando truenos, sonrisas menguantes. Nada te perturba de tu analogía frente al que dirá, y allí es tu locura. Vuela al mar, los días un poco, todos los viernes, reunión de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Muy bien, pasó, sí, se escuchó bien. Claro, yo lo venía escuchando por acá, no tenías No tenía retorno, entonces estaba escuchándome con los oídos tapados. Muy bien, tu locura pasó. Digo bien, ¿no? Sí. Tu locura. Bien. Ahí, al momento de ponerte a escribir, ¿lo haces sobre con la guitarra en la mano? ¿Primero escribís y después pones la música? Es una pregunta que habitualmente no hay forma, le hacen a los compositores. Y sí, no habitualmente hay contestan todos. En mi caso, claro, no hay fórmula. O sea, mira, a veces sale la letra primero. En mi caso, generalmente sale la música primero. Y después es como que la música va agarrando la letra, adaptando, a veces mismo improvisando con cosas, y después me doy cuenta que de esto quiero hablar. Uh-huh. A veces sale la letra primero y en base a eso le compongo una música, y a veces sale el arreglo primero antes que la melodía incluso. O sea que no hay forma, es como... Y está bueno lo también agarrar otros instrumentos ahí, porque salen otras composiciones también. Está bueno jugar con... ¿Tocás solo la guitarra o tocas más instrumentos? Cuando compones, digamos, la música, obviamente agarras la guitarra, es tu instrumento. Guitarra, un poco teclado también. Uh-huh. ¿Y siempre compones desde ahí? A veces compongo sin instrumentos, digamos. Uh-huh. Es como que voy en la calle, bicicleta, aparece una melodía, de hecho muy muy a menudo. Vas cantando en bici. ¿Sos un bicicletero acérrimo? Sí. Defendés la vida en bicicleta. Sí. Bueno, está bien, está muy bien. Pero haces distancia corta. Sos un hombre de practicar deporte. Sí. Veo ahí que estás bien en buen estado físico. Sí. Y la bici es el transporte por la ciudad constantemente. No sos de recorrer distancias enormes. No. Trabajás en tu casa. Máximo 6 kilómetros. Me voy de mi casa al centro. No sé, me tengo que ir de Villa Crespo a Flores, lo hago, ¿viste? Pero sos de barrio ahí, más. Siempre estás cerca del barrio, digamos. Sí. No sé, largas, maratónicas, distancias. 5 ya lo pienso, viajo en subte, ¿viste? Bueno, entonces el momento de la bici es un buen momento para la reflexión. Sí, totalmente. Ahí vas pensando alguna cosa, cantando. Y totalmente. Volvés y haces la técnica de la grabación, metés un grabador ahí. A veces voy con el teléfono, ¿viste? Ahora los teléfonos celulares tienen la posibilidad de grabar, entonces voy grabando, voy qué sé yo, y lo prendo y voy cantando, o incluso caminando. Y medio que me agarra paranoia, mira, la gente me mira que estoy cantando. Estoy componiendo, señora. Bueno, y nada, aparecen melodías en la cabeza y si me parece buena hay que registrarla. Después por ahí queda ahí en el tintero y nunca. Y nunca más. Sí, claro, pero en principio eso de tener el celular en la mano es hay una, que expresarlo, una buena técnica, ni hablar. Bueno, hablábamos de el jueves 13 de noviembre, 20:30 horas, Lavalle 3177, en el Teatro del Viejo Mercado, Johnny Shed. Bueno, ahora tiene que salir a recorrer, digamos, la primera presentación. No es la que cuenta. La presentación es el momento del inicio del trabajo del músico independiente. En términos de factura, o sea, de cómo fuiste haciendo esto físicamente, fue independiente. Sí. Vos hiciste tu inversión para tener este disco en la mano. Pasaste por UMI, hiciste tu sociedad, acá sí, el disco tiene acá el UMI. Sí. ¿Y dónde lo grabaste? ¿En qué estudio? En el estudio Ford. Ah, mira, qué bien. La semana pasada hemos pasado por ahí. Sí. Sí. ¿Y cuál fue la experiencia ahí? Increíble, hermoso estudio. Bien tratado, la gente de primera. Súper buena onda. Usaron los pianos, unos pianos hermosos, Yamaha, que no se puede creer. Sí. ¿Y grabaste en el estudio grande o en el más chico? Grabaron en los dos. Yo en realidad las voces las grabé después en Ideo, que es en... ¿No tocaste vos en el disco? No toqué en el disco. ¿Nada? ¿Ni una guitarra? Nada. No. ¿Solo fuiste a cantar? Sí, en el otro estudio. Yo en, digamos, el primer estudio, que es este Ford, que grabaron uh-huh. los músicos, estuve ahí, digamos, viendo, produciendo, viendo los tiempos, corrigiendo algunas cosas. Uh-huh. Pero básicamente estuve ahí porque es mi disco. Y obvio que no vas pero a estar, no, claro, no, olvídate. Pero las voces las grabé después en Ideo, que es un estudio más chico, está buenísimo también. Bien, te fuiste ahí con toda la movida. ¿Hiciste masterización y todo eso? Masterización, sí. Perfecto. Todo muy pro. Todo pro, bien. Querías sin hacer que el disco con Macri, completo, sí. Completo y bueno, pero es ahí, es como un mimo personal. Dijiste, esto es una deuda pendiente y vamos a hacerlo con todo lo que haga falta. Con todo, a full. ¿Qué músicos grabaron? Bueno, para empezar, bueno, Alan Plachta en guitarra. Uh-huh. Y vos me decís, ¿tocaste la guitarra? No, si Alan Plachta tocó guitarra, yo no puedo. No había nada que hacer, decíamos, sí, bueno. No. Después Jerónimo Carmona en contrabajo, que ajá, es otra bestia. ¿Sí? Martín Pantirer en saxofón y clarinete, que es otra bestia, que es un divino, lo quiero mucho. Franco Espíndola en trombón. Ajá. Rosarino, el rosarino de la banda. Después tenemos en trompeta Federico Lazzarini. Bien, buenísimo. Un grande. Nacho Amil en teclados. Ajá. Y en batería Tommy Babjazuk, así se pronuncia. Desconozco. Que también un divino. Todo, la verdad que el equipo de laburo increíble, increíble, de muy linda gente. Y le hicieron hacer, digamos, gente que experimentada en grabar discos y todo, fueron sesiones. En pocas super sesiones grabaron. En dos sesiones de 8 horas, ¿viste? Liquidaron todo. Sí. Qué lindo, qué placer. Espectacular. Uno grande. Bueno, ya que venimos hablando de ellos, vamos a escucharlos en todo su esplendor. Decime el tema con el que nos despidamos y invitemos a la gente al jueves que viene a que te vaya a ver al Teatro del Viejo Mercado, de este lado. A ver. Que ya repito la dirección, la Valle 3177, 20-30 horas. Hay un SoundCloud con algunos temas para poder escuchar antes de ir, que se llama Existencial, o sea, www.soundcloud, o sea, sonido de nube en inglés, .com/existencial, y ahí están, creo que hay dos temas, ¿no? Hay dos temas, dos temas subidos. Y después, si van abajo a la izquierda, hay un videito que pueden ver, dice Video Existencial, que es un video con los músicos, que también... Como una especie de previa de la grabación, exacto, o momento, exacto, de grabación. Muy bien. Adelante, entonces. El tema que recomendaría, que pondría, que es que por ahí es no es tan jazzy como... No todo el tema es... No todo el disco es jazzero. No es tan jazzy, pero con esa sonoridad, y es uno de los temas que más me gusta. Uh-huh. Y es del que hablé un poquito antes, se expanden las grandes ciudades, que es el 7. Bien. Con esto cerramos, entonces, todos los días un poco de viernes de reunión. Gracias, Johnny Shed, por presentarte gracias, aquí, Nico. En persona, traer la guitarra. Ya pasó una hora, ¿viste? Voló. Gracias, muchas gracias. Bueno, quedo conminado el viernes que viene a ir a ver Club Silencio y después no puedo contar nada. Obvio. Pero, ¿qué voy a hacer? En todo caso, diré si está bueno, lo recomendaré en todo caso, que vayan por el lado del Facebook. Nos vamos entonces con el tema Se expanden las grandes ciudades. Adiós, hasta el lunes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Johnny. Muchas gracias a vos. Nació en una ciudad contaminada de polvos y ruidos que asfixian y aturden, desconociendo el saber que más allá habría mares, montañas, desiertos entre las sombras, sentado al borde del delirio, y hoy se expanden las grandes ciudades, y hoy se expanden las grandes ciudades. Desangrando el lugar de falta.